En Tal Como Soy somos capaces de transportarte a tu juventud solo con la música, aunque la magia se rompa cuando quieras sacudir tu cabeza. Somos Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. Buenas noches para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Inda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes 2 horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. Muy buenos días, recuperado ya y acompañándolo en esta nueva mañana primaveral. Marcelo de Dorrego y nuestro operador técnico Eivin Villanueva. Hoy damos comienzo al programa número 56 de Tal Como Soy, segunda temporada, por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, Radio Balsa Reni en Barcelona y Radio Online Ilusiones del Mar de Santa Teresita, Buenos Aires. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Si no despertamos como pueblo, no dominará. Hechas las presentaciones, damos comienzo a la primera hora de Tal Como Soy con la canción Agosto de Darío Guisaura. ¡Aguante, Darío! Descubre caminos del interior, atravesando por nuevas formas de amor. Ha venido con vientos de agosto a vencer este invierno al fin. Camina al lado, aún me deja respirar. encendido en su fuego sin fin. Sorprendente emoción de la savia que me ha hecho sentir. Hoy saliendo estoy vivo, te llevo dentro del corazón. Tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy, Tal Como Soy, Como Soy. Seguir en pie. García es mendocina y profesora de música. A los 20 años tuvo su primera banda de rock llamada Ámbar. A los 23 formó Vintage Fox. En el 2015 se sumó a Rizzo en un proyecto musical que hace covers de rock internacional. A comienzos del 2018 finalizó la grabación de su primer disco como solista con un estilo indie pop y canciones de autoría propia en castellano e inglés. Hoy se encuentra en el estudio acompañada por Emiliano Rodríguez Reta. Bienvenida y bienvenidos a Tal Como Soy. ¿Te costó levantarte? Me costó un poquito levantarme. Sigamos con Emi a tal camino. Queremos ser los únicos músicos día sábado levantados a las 9 de la mañana. A las 5. Así que bueno, contentos y orgullosos. ¿Anoche salieron? ¿Fueron a tocar o a ver algún músico, música? Yo por mi parte, repito, me sur, escuchando a un músico, Andro Gómez, Así que sí, compartimos un poquito de música. ¿Y vos, Emiliano? No, yo descansé, porque yo tuve un día bastante ajetreado, así que aproveché para descansar. Ahí yo, no me va a preguntar a mí. Ahora ya, sí, que el sábado pasado estuvo ausente porque las hijas de Janis cuente, cuente que se le averió la camioneta cuando les estaba haciendo el flete y quedó tirada ahí en el aeropuerto. Ya está en las rutas de nuevo. Sí. Vamos a ver si la vendemos, la cambiamos. A todo llega, todo concluye al fin. Bueno, es así la vida. Le mando un saludo el Luisito Navarro. Anoche estuve con el Luisito Navarro en la nave cultural. Hizo un sonido excelente, excelente. La producción de Alejandro Pizarro y los músicos era la antigua Jazz Band. No, no es así. Una banda que ya voy a hablar en dos minutos. Bueno, muy bien. Después nos fuimos a Jarlomo. Bueno, pero esa parte me toca a mí. ¿Sí? Por si no, ¿qué voy a contar? ¿No va a hablar usted por mí? No, no, no. Una banda que se las trae. Bueno. Gracias, Armandito. Una banda nueva. Marcelito, buen ¿cómo día? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué hizo ayer a la noche? ¿Qué hice? Sí. Cuando le muestro el video. ¡Qué miedo! Anoche estuvimos haciendo un poquito de humor. Una fiesta privada. Un estilo así, Chasman y Chirolita. Por supuesto, yo soy el que maneja el muñeco, porque si no el otro queda reventado. No, porque si no iba a preguntar quién lo mueve a usted. Exactamente. Así que vio, nunca se sabe, los artistas somos así. Un día cantamos tango, otro día presentamos una banda de rock, otro día hacemos radio y otro día hacemos humor. Un poco de humor. Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, y yo estuve anoche con Guerreros, en el toque quizá usted llegó después. Estaba ocupado. Claro. Y así que le mandamos un beso muy grande al viejo Willy y a Marisa del Jarlomo que nos están escuchando. Inauguró el nuevo ciclo, ¿sí? Exactamente. Sí. La nueva temporada del Jarlomo, del Jarlomo Rock. Bueno, y ahora estamos aquí de nuevo con nuestros invitados. Un placer tenerlos a ambos. Contame del nuevo disco, de tu primer disco. De mi primer disco. Bueno, es un disco que terminé finales del año pasado, trabajando en algunas cositas todavía. Lo terminamos, pero bueno, soy como un poquito. Así que bueno, terminando algunas cositas, algunos detalles. Bueno, pero bien ahí y muy contenta con eso. Es un estilo indie, pop, un poquito de eso. Canciones en inglés, en castellano, como bien dijiste. Me costó muchísimo escribir las canciones en castellano. Me gusta mucho el inglés. Así que bueno, fue todo un desafío. ¿Cuándo aprendiste a hablar inglés? Nunca aprendí a hablar inglés. ¿Cómo? No, hablo inglés muy básico. No me cuesta para nada leerlo. Me llevo muy bien con eso y desde chiquita tuve como cierta atracción con bandas inglesas y entonces me vi muy obligada a aprender un poco de inglés para poder cantar. ¿Qué bandas fueron esas? Me gusta mucho, bueno, en aquellos tiempos, chiquita, a los 10 años por ahí, me gustaba mucho Abrir la Vida. Una genia. Y después, bueno, empecé a incursionar con radio y ahí agarramos el rumbo, digamos. Sí, finalmente vio la luz, claro. Sí. Bueno, los vi, nos han enseñado cómo va la música y de qué se trata. ¿Y cómo fue que tuviste esta pasión por la música desde edad tan temprana? En casa. Yo tengo un tío, que le mandamos un beso grande, Ricardo. Mi tío, cuando yo tenía, no sé, 9 o 10 años, recuerdo que él llegaba a casa con su guitarra, tocaba en la iglesia en ese tiempo. Bueno, sigue tocando todo. Y siempre en casa, en las reuniones familiares, se tocaba mucho folclore. Y bueno, siempre esperábamos la hora que llegara mi tío para que nos tocara algunas canciones y que nos enseñara algo. En casa no teníamos guitarra en ese tiempo, pero bueno, después mis papás nos compraron una y mi hermano iba aprendiendo y lo que iba aprendiendo me lo enseñó a mí. Entonces, nada, nos enamoramos profundamente de la música. qué lindo eso que dijo, ¿no? Porque en realidad en algunos hogares no existe la música. Y es un don maravilloso poder sentir la música, porque a partir de ahí se siente la humanidad. Y lo que pasaba en mi casa, mi papá ilustrador de muebles, y todas las guitarras que llegaron a casa venían sin cuerdas. Era así que... únicamente a ilustrar. Por eso es en lo que me convertí. Un hombre a destiempo. Un ponedor de cuerda, digamos. Sí, separado, acarreador de instrumentos. Bueno. Y esas cosas. Adelante, Cinda Miranda, no me mire así con no. De matarme. A mí me gusta mucho lo que estás haciendo en el Instagram. Que subís todos los videos de, bueno, canciones tuyas, así, momentos que grabás de intimidad con vos misma y tu guitarra. Eso me gusta muchísimo. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que te sigue y cómo te sentís vos al abrirte a ese mundo de esa forma? La verdad es que, nada, siempre es hermoso poder compartir la música. Y de ahí también sale esto de los amigos, ¿no? De la buena onda y del amor que siempre la gente que está en el ámbito de la música, o la mayoría, siempre tiene para entregar. Y la gente, nada, siempre un mensaje bonito, un comentario, siempre dando las gracias por compartir. Y bueno, por ahí algunas canciones en particular que a algunas personas les toca o les recuerda algo, que es la idea. Y bueno, siempre agradeciéndolo, muy contenta por seguirme y esas cosas están re buenas. Estás haciendo otro tipo de experiencia, la de tocar en la calle con tus amigas. Sí, bueno, eso está buenísimo. Mira, siempre... ¿No te han llevado chica, presa todavía? Gracias a Dios. ¿No has debutado en ninguna cárcel de la ciudad? Ay. Mira, eso... Complicado. Sí, estamos. La verdad es que desde chiquita siempre, más que estar en escenario, se me da como poder tocar en la calle y recibir lo que la gente, ¿no? Esto de si tenés ganas te parás y si te gusta te parás y si no seguís largo. Y también poder generar ese regalo que es la música de alguien que va a su trabajo y de repente escucha y le cambia por ahí dos o tres segundos de su vida. Muchas veces el artista llega desde un escenario o llega desde un disco, pero la ocasión de tener al público cercano y un público que no te vino a ver, sino exacto, que te escuchó y se quedó, cual. Está muy buena la experiencia. Sí, aparte es muy, muy sincero también del otro lado lo que se recibe y es muy lindo. Y bueno, particularmente el año pasado con mis amigas nos queríamos ir de vacaciones. dijimos, bueno, mis dos mejores amigas están en el ámbito de la música y... Nombrala, podés nombrarlas. Sí, las vamos a nombrar, Marita y Virginia, las otras mejores amigas, no se enojen, son dos de ellas, chicas. Y bueno, nada, tuvimos la idea de poder tocar en la calle, teníamos muchas ganas de vivir la experiencia, Y nos encantó, nos quedamos súper enamoradas del cariño que se recibe de la gente y de cómo les cambia la cara y de las cosas bonitas que te dicen. Y también salieron un montón de trabajos. Así que nada, fue una experiencia re linda y nos terminamos yendo de vacaciones. Fue lo mejor. Y ahora me gustaría... Sale lo espontáneo y eso es lo bueno, sale todo lo espontáneo de la gente. Sí, muy espontánea. Y Elita, que es muy espontánea, aparte, gracias, muy marcada, de ella, muy buena, aparte de eso. En el caso suyo, tienen que aprender a esquivar cosas, así que le tiran. Sí, yo tuve de chico. Claro. Porque el Emiliano se ubica siempre en los escenarios a la izquierda. Ajá. Claro, para no complicarlo a los demás músicos con todo lo que le arrojan. Claro. Entonces él recibe, después se hace unas ensaladas. Totalmente, una mixta. Muy ricas ensaladas se han comido después de los shows del Emiliano. Tomate, lechuga, huevo, así. Eso no falta. Que venga duro el huevo, así lo encharta, ¿no? Exactamente. Me gustaría escucharte, Delita. Bueno. ¿Sí? ¿Con qué podemos arrancar? Me gustaría compartirles una canción de Flower Max, esta banda británica, Dreams. Me la sé, la voy a cantar. No, por favor, no. No va a cantar. Es instrumental, así que. Sí, es instrumental. Dice así. Con el proceso de escritura de composición en inglés. En inglés. Claro, porque como me decís que en realidad mucho no sabes cómo, igualmente insistís y tenés esa pasión, porque lo sentís así de corazón, de escribir en inglés. Bueno, es difícil. En realidad, te explico cómo me la ingenié, ¿no? Lo que hice fue armar letras, componer, escribir letras. Y ese proceso lo llevé a un amigo que vive en Estados Unidos y él me hizo toda la traducción. Uh-huh. Y después, bueno, trabajé lo que me faltaba de fonética con alguna profe y eso, por las dudas. Y así hice algunas cancioncitas en inglés. Fue divertido, fue, fue divertido porque, nada, ya te digo, fue una experiencia totalmente nueva y lo único que sabía era que quería hacerlo, no sabía cómo, pero sabía que quería hacerlo, entonces era lo único que importaba. Estuvo buenísimo. Me imagino que tendrás alguna amiga por tu edad que sí sabe hablar y entender muy bien el inglés. ¿Qué te dicen al respecto? Porque suele pasar, ¿no es cierto? Que... No, recibo buenas críticas con respecto al inglés. Por ahí algún ajuste de alguna palabrita o alguna cosa así que falta, pero en general... Yo me pongo a pensar en las traducciones mexicanas o puertorriqueñas de las películas que nos llegan. Uh-huh. Y por eso te pregunto, ellos, los que saben realmente inglés, ¿cómo ven, no es cierto? Uh-huh, tal cual. No, bien, sí, obviamente con respecto a mis letras, se hizo todo un proceso de revisión y de recontrarrevisión. Y bueno, yo también, porque soy un poco. Me gusta que queden bien las cosas y nada, y más algo así, ¿no? Así que creo que está bien. Y cuando le escuche algún inglés o algo, va a estar todo bien. Yo recuerdo una anécdota muy bonita cuando en el 78 nos fuimos a Estados Unidos. Pasamos por el mismo trance ese de saber o no saber. Y fuimos a visitar unos amigos a Utah. Y tengo muchos amigos en Utah. No es lo mismo que la vida. Por ahí va, ¿no? Y claro, y yo dije, me tengo que comunicar con la gente, y he recurrido a las canciones para comunicar. Por ejemplo, fuimos en el 78, yo le decía a todos, we are the champions, y ahí iba entrando. Bueno, así con todas las canciones que han ido envolviendo este sinnúmero de acontecimientos en mi vida musical. Se me complicaba, pero encontré las canciones de Pink Floyd que también me llevaron a comunicarme con la gente. Uh-huh. I wish you were here. Entonces me decían que ellos me contestaban. Yo no entendí un soto, pero me decían, yo quisiera que estuvieras aquí, por ejemplo. ¿Para qué? Recién te conozco. Claro. Pero yo iba entrando en ese. Ya en el final de la gira esta que hicimos en el 78, terminamos en Kansas. Y ya no vinimos. Kansas, ¿por qué será en Kansas? Cansan, terminaron cansado. Cansando, muy bien. Pero es una linda, es un buen recurso. Sí, las canciones, me acaba de sorprender Armando Fierro. No. Sí. Te tenés que saber unas cuantas. Sí, uno aprende mucho de las canciones en inglés. De hecho, cuando uno va a aprender inglés, te piden que traduzcas canciones y que a través de las canciones se aprende como más rápido. Es un buen recurso, así que muy bien. Tengo una pequeña consulta, una pregunta que me llama la atención. Y, por ejemplo, cuando vos escribís en inglés, ¿no te ha pasado que te acercás mucho a algún tema que a vos te gusta en inglés? ¿En cuanto a la letra? Y sí, o al estilo, o a los acordes, o al porque es lógico que pueda pasar eso, de que uh-huh. a vos te gusta mucho un artista, o que nos pasa en nuestro idioma, digamos. Somos fanáticos de un artista y terminamos escribiendo al estilo de él. Sí, sí, esto de las influencias. ¿O preferís salir de eso? ¿Tratás de separar? Creo que me pasó más con el castellano. Pero con el inglés particularmente, en cuanto a las letras, no siento que me haya pasado, por lo menos. En este momento, quizás en alguna vez que quise así como armar algo, sí sentí como, ay, esto se está yendo para un lugar muy conocido. Pero no es algo que siente así como muy latente o algún tipo de dificultad que se me haya presentado con respecto a eso. Por lo menos en esto que hice último. No lo siento, sí. Pero sí es algo que pasa. Nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Elita. ¡Hay que vender! Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy. seguir en pie. Si recién encendiste la radio, te cuento que me está acompañando aquí en el estudio Elita García y a su derecha Emiliano Rodríguez Reta. Tiene portación de apellido, peor que yo, ¿vio? A ver, yo voy a aclarar porque esto ha sido algo improvisado. No importa. Muy improvisado. Quiero agradecer a Elis, que es una gran persona, una gran amiga. Y ayer justamente charlando de cosas de la vida y de momentos por los que uno pasa, bueno, ella me dijo, bueno, mira, mañana voy a la radio, te invito, vente conmigo, vamos a hacer unos temitas, así descontracturas un poco. Y bueno, y aquí estoy haciéndole compañía a esta bella persona. Gracias, Emi. Qué bonito. Es un gentleman de la batería, le digo, ¿eh? Yo lo he visto armar su equipo y desarmar su equipo. ¿Solito? Sí. ¿Sin ningún plomo que lo exista? Yo le he dado una manita en algún momento, pero le digo que es detallista. Le falta la escobilla para limpiar así, y la alfombra, todo. No, un espectáculo de artista. Muy, muy, sí, bien. La verdad que sí. Yo no te critico, yo te admiro. Yo he escuchado de que tiene un árbol de Navidad. No tiene un set de percusión, tiene un árbol de Navidad. ¿Cómo es eso? Sí, todo brilloso y... Todo. Agarra, se trae hasta el canario, cuelga el canario por la duda, dice, de que entre ahí un trinar. No, ahora estamos haciendo... Estamos... ¿Cómo que se dice? Estamos... Achicando. Achicando. Llevar lo mínimo indispensable. Yo creí que el próximo paso era el control remoto y venía el carrito solo. A buscar la... Hay muchas cosas interesantes. Sí. Te subí al escenario y mirá. Y a todo, lo lindo de todo es que a todo le saca un sonido espectacular en el momento justo y exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, tocar con lo mínimo indispensable. Que suene y que acompañe. Esa es la música. Como ahora. Exacto. Elita, contame, ¿en qué estás trabajando actualmente a nivel musical? A nivel musical, estoy tocando con Gersaba, le mandamos un besote grande. un gran músico. Así que bueno, estoy con él tocando, estamos haciendo acústicos internacionales, un poquito en castellano y en inglés, y algunos nacionales también. Con él estamos trabajando en esto de hacer covers. Estamos todos los sábados en el Hotel Inter, en la parte de la cena del restaurante, así que ahí nos pueden escuchar. Uh-huh. Y por otro lado estoy también con Ela, que es un conjunto de tres chicas, yo y dos más, y con ellas estamos haciendo un poquito de algo raro. No sabemos todavía qué es nosotros. Pero bueno, es hacemos algunos temitas latinoamericanos, algunas versioncitas así, medias locas. Algo en inglés, algo en castellano. Y bueno, las tres tocamos ahí un poquito cantamos. Nos divertimos. Lo hacemos para disfrutar. ¿Cómo es un día en la vida de Elita? Ay, muy hermoso. Mira, la verdad es que estoy muy agradecida y la verdad es que me siento una persona muy bendecida, porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto, mi día está como repleto de música, porque también trabajo en un colegio dando música, tengo mi taller donde enseño ukelele, guitarra, un poquito de cada cosa, mis amigos son todos músicos, la mayoría. Nada, en casa se respira música, en mi casa se respira música. Mi gato, pobre, le falta tocar algo. Está todo el tiempo escuchando cosas. Así que la verdad es que nada, desde que me levanto hasta que me acuesto es eso, es música. Y no podría ser mejor, la verdad. ¿Les quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo te iba a preguntar algo. A mí, yo he presentado a muchos artistas y mujeres y tienen un tema con la belleza por este lado, porque suelen presentarlas como ella es muy bonita, tiene una linda figura, qué linda que sos, terminás de cantar y te dicen qué linda que sos. Y yo creo que el artista necesita que le digan qué bien que tocas. ¿Nunca te pasó eso, que te digan qué linda que soy y vos estás esperando que te digan no, decime que te gustó lo que hice? Y hay un poco de todo, ¿no? Porque hay tantas realidades o palabras como personas que existen. Pero sí, digamos que pasa eso y nada, es parte de lo que la gente tiene para decir o lo que le sale en el momento y bueno, y está bueno también, pero sí, por ahí te quedas como sí. Esperando. A mí me dicen, por ejemplo, me ha pasado que las presentan y dicen, y ahora va a cantar esta hermosa niña con un cuerpo gentil, es una belleza, y claro, suben nerviosa al escenario porque dicen, ¿qué le pasa si no es un desfile de moda? Yo soy artista. Entonces les gusta que las presente de otra manera, yo eso lo tengo muy claro. Sí, pasa eso también. Sí, la verdad es que sí, que por ahí agregan como algunas cosas que te hacen subir al escenario un poco nervioso. Desconcentrado, ¿viste? Sí, claro. Pero bueno, sí, qué sé yo, es parte. Armandito. No, me quedé totalmente sorprendido con el despertar de esta chica. Yo, por ejemplo, yo me despierto con un loco. Yo me despierto y digo, loco. Claro. Vivo en la línea. En la línea, hablemos con propiedad, en la isobara que une La Valle con Las Heras, Altos Las Heras, Las Heras Centro. Ajá. Y tenemos ahí el viento, corre el viento y me trae todos los aromas del crematorio. Ah, qué bonito. Así que así es mi, así wow. Eso volvió, es verdad. Volvió Armando Fierro. Volvió, que ya me estaba así. Poniendo nervioso. En cenizas. Sí. Ay, no, por favor. Y no, era un cañaveral que se estaba quemando. Menos mal. Así es Altos La Cera. Claro, bueno. No, pero lo del aroma es verdad, ¿eh? Y bueno, y, wow. y horrible. Y entonces yo me despierto y digo, loco. Claro. Que es muy distinto a tu despertar. Te tenés que ir a vivir a Luján. Claro. Es hermoso Luján. Paraíso. Sí. Bueno, me gustaría escucharte tocar otra canción, cantar bueno. con Emiliano. Bueno, vamos a compartirles una canción de Crowless House. Una linda canción. Se la vamos a dedicar a todos nuestros amigos músicos y a toda la gente linda que nos escucha. A Priscila, que ha madrugado. A los feos que sembró, ¿no es cierto? Claro. A los que no se han acostado todavía. A los que no se han acostado y están por ahí en algún lugar, les mandamos un beso y esta linda canción. Try to cut your velvet in a paper coat. Noemí. Qué bueno. Les quiero mandar un beso a mis papis. Un beso para ellos. Dígame, ¿cómo se llaman sus padres? Mis padres se llaman Silvia y Lucas. Un beso muy grande para Silvia y Lucas. Sí, son las personas más incondicionales de... Te hacen el aguante. Ay, no, no sabes de qué forma parte. Son lo más. He de preguntar al papá, ¿qué te hace falta, nena? ¿Qué quieres que compre para tu cumpleaños? No hace falta. Ellos saben qué me hace falta y antes de que me haga falta ya lo han comprado. Sí. Realmente son unos padres. Esa bella guitarra que están estrenando ahora. Oh, sí. ¿También? Esta guitarra me la han regalado mis padres. Estaba mirando, es muy bonita. Es la felicidad de chamadera. Sí, son lo más. Son lo más, lo más, lo más. Un lema. Un lema. ¿Qué pregunta, Cinda? El lema que me acompaña a mí es este de... Por ahí es básico, pero... O quizás no. Siempre digo que todo cambio es totalmente positivo. Y de hecho los cambios son eso que me han dado ese empujón y me han hecho crecer, ¿no? Y estoy muy orgullosa de cada cambio, de cada error, de cada persona, de cada cosa que pasó por mi vida. Y todos esos cambios han sido, wow, revolucionarios y totalmente positivos. Por eso estoy acá. ¿Un sueño? Un sueño. Poder llegarles a las personas con mis canciones, poder darles un mensaje de amor. Y nada, de que la melodía también les pueda generar un poquito de paz y que sea un descanso. ¿Sacrificaste algo por la música? No. La verdad es que no siento haber sacrificado nada por la música. Al contrario. Todo lo que doy es a través de la música y no, la verdad es que no, que todo lo que hago también paralelo a la música lo hago de esa forma, de forma paralela, entonces no existen sacrificios ni nada parecido. ¿A qué aspiras, Elita? ¿A qué aspiro? qué pregunta. La pregunta de la vida. aspiro a ser un mejor ser humano cada día, a poder llevar luz siempre conmigo, a poder llevar luz donde vaya. Y a nivel musical, poder transmitir y bueno, es eso, simplemente poder llegarle al otro y darle el mensaje que quiero generar cuando canto X canción, que le pueda llegar a la otra persona. Que tiene todo muy claro, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil pensar, porque yo realmente pensaba, muchas veces lo que pasa con los artistas es que en sus puntos álgidos en la vida, con separarse de su familia y vivir solo, con tener un amor, tener que atender más al amor que a la música, que la persona que está con vos no entienda lo que vos hacés. Es decir, hay tantas cosas que se me ocurren, pero yo te noto tan... La palabra justa sería, para definirte, sería armoniosa. Y es fundamental ser un ser armonioso para poder crear. Totalmente. Sí, la verdad. Totalmente. Es que sí. Y la raíz de eso que vos estás diciendo, yo con lo poco que la conozco a Elis, te voy a decir que... Te voy a decir dos palabras que para mí la representan. Elita respira música y Elita contagia música. Recién creó un clima. Son las dos virtudes que tiene para mí. O sea, no cualquiera crea el clima ese que ella creó. Exactamente, es un sello inconfundible de ella, ya parte de su persona. Contagiar música y estar con él y saber que se respira música, bueno. Ay, muchas gracias, me voy a quedar acá. creo que hay una diferencia entre ser artista y hacer arte. Creo que hay una gran diferencia. Y ella es una artista. Muchas gracias. Pero sin escucharla cantar, solamente escucharla hablar sobre lo que hace. Realmente creo que vas a ser una gran artista si es que todavía no te han descubierto, porque ese es el tema, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. No, pero ya lo es. Ya lo es. Ya lo es, sí. Con lo que ella hace por su cuenta, ya uno lo... Uh-huh. Como digo, respira música y contagia música todo el tiempo. Entonces uno la ve, como decías vos, Cinda, en un videito de Instagram, donde uno la ve, ya llega ¿sí? a todas partes. Entonces, con lo que hace, llega. Sí, no cualquiera forma los climas que ella forma cuando canta, eso es fundamental, porque justamente vos podés decir un texto, no sé, de un poeta famoso y saber tener muy buena dicción, pero si no llegás, no llegás, es así, y en este caso pasa eso, ella llega realmente donde quiere ir. Muchas gracias. Así que felicitaciones por eso. Una pregunta que nunca nadie le ha hecho. Preste atención. A ver. ¡Qué miedo! No, lo que pasó en la mañana temprano ya es tema olvidado del pasado. Ay, perdón, sí. Entonces voy con una pregunta más creativa. Okay. Los hombres, a lo largo de la historia, desde que el mundo es mundo, desde los arbores de la historia, mejor me dirijo así porque es un hombre que ha terminado la secundaria y me va a entender. Uh-huh. Los hombres han tratado de conquistar el corazón de las mujeres a través de la poesía y la música. No. Uh-huh. ¿Usted ha tratado de conquistar el corazón de algún hombre con su música, su poesía y su voz? Ay, qué vergüenza me dio esa pregunta. Esto es la parte rosa del programa. Es muy buena esa pregunta. Te sacaron la ficha. La verdad es que nadie me había hecho esa pregunta, tenés razón. Sí, claro. La verdad es que sí, he aplicado esta técnica innumerables veces. Malón que la está haciendo. Seducción musical se llama. Claro, módulo 1. No, yo creo que es parte de mí también. Creo que apenas conozco a alguien, más allá de si después vaya a pasar algo. Le echa el ojo y le echa la nota después. Claro. Déjala, yo quiero que ella se exprese porque esto es rock verdad. Claro, bien, bueno. Creo que es parte de mí, siempre estoy cantando por ahí y sí, en algún punto sí creo haber cantado así alguna cancioncita con intenciones de conquistar. Y me parece perfecto. ¿Y sabe por qué se la di esta pregunta? Cuénteme. Porque tenía el teléfono, usted vio que salí 2 minutos. Sí. Bueno, no salí a toser. Ah, yo pensé que sí. Salí a ver la montaña de WhatsApp. De WhatsApp. Porque el público se renueva y usted va a ser un beneficiado de todo esto. El público se renueva y me están llegando WhatsApp. Queriendo decir que eso voy a ser un beneficiado. Claro, porque usted acompaña. Una montaña de WhatsAppens donde preguntan el estado civil, cómo está, en qué condiciones se encuentra. Esta es la parte rosada del programa. Los lobos, digamos. ¿Vio el último reportaje de Pampita que en el aeropuerto? Sí. Que Pampita se caliente y los manda. Bueno, usted puede hacer exactamente lo mismo, ¿eh? No hace falta. Mira, estado civil, soltera. Muy bien. Sin lo dice el documento. Un apuro. En absoluto. ¿Apuro de qué? Apuro de nada. Apuro dolor. No. Apuro dolor, muy bien, ¿eh? Muy bien. No. Soltera es mi novio con un gato, muy contenta. Manda saludos del gato. Pero no, bien. Bien. Bien, no, ya está, basta de indagar. Sí. Yo cuando hacía radio en otro lado, usted me enviaba unos poemas horribles para que recitara. Él era un oyente mío y yo tenía el compromiso de leer todo lo que me mandaban, pero cuando me llegaban los poemas de Armando Fierro tenía que poner la mejor música de fondo y el mejor timbre de voz para embellecerlos, porque si lo leía así como llegaban, la gente me iba a cambiar de dial, ¿viste? Me acuerdo. O sea que... Terrible, eso que quería comentar. Mira, vos después pasame y vemos cómo lo arreglamos. Mis esperanzas son flechas lanzadas al mar. En inglés en tiene que ser. La parte más profunda y más oscura. Ah, mira, muy bien. Bueno, y ahora quiero. Estaba hecho percha. Estaba muy mal en ese momento. Si traducimos, eso quiere decir irrecuperable. Bueno. Otra canción más. Una canción más. Bueno, la última serie. Dale. Bueno, esta canción, hablando un poquito del amor, ¿no? Y de las profundidades. Vamos con esta canción, que dice así. Empecé a vivir en primavera. Me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva aquel hombre se me iba como espuma de cerveza. Y pasan, los coches pasan con su historia. La vida es en las casas y en la memoria. La libertad que yo probé contigo, no me avergüenza, te lo digo, y era lo que más me pesaba. ¡Qué hermoso! ¡Por favor! Eso está muy flamenco. ¡Qué bonito! Muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué buen estilo que tenés! Me encantó. Sinceramente, hacía mucho tiempo que no escuchaba, porque es un estilo que no muchos lo hacen, pero con esa... me lo puso arriba de la mesa. Y va a salir en Barcelona. va a salir en Asturias. Así que, se va para allá, olvídese. Una digna embajadora de te tono felicito. Flamenco. Muchas gracias. Y el Emiliano con su cajón. ¡Oh! Emi, gracias. ¿Tienen alguna fecha prevista de toque? Aparte de que estás todos los sábados. Todos los sábados, 22 horas en Restaurante Olivas, Intercontinental. ¿Y además, algo, alguna fecha más? Que recuerden. No. ¿Vos, Emi? No, no, chico, no me voy a pasar acá. Dale, pues. Dale, acá difundimos el rock mendocino. Dale, dale. ¿Sí? No hay fecha porque estamos con. Disco, sí, simple, así que, sí, sí. Lo sigo por Instagram. Estamos esperando que terminar el disco para hacer. Era hora. Yo vengo con eso, que hagan un disco. Lo conozco negro, al principio. El Máximo Lara estuvo grabando las guitarras. Estamos esperando terminar el disco para hacer la presentación oficial. En vivo. Exacto, la harán este año. Este año, sí. Bueno, avisar. Para septiembre, octubre. Seguramente estaremos ahí, sí. Y sí. En esas fechas. Uy, que ahí, sí. ¿Los va a presentar? ¿Los va a presentar Marcelito? Sí. ¿Otra vez? Y varias veces ya he estado al frente del micrófono para presentar. A Triple Sec yo lo he visto presentarlo, sí. Son realmente fantásticos. Recordemos que Triple Sec es un trago exquisito. Exactamente. Así que aquellos yo que todavía quieran, no lo probé. Usted va a cerveza. Solo lo escuché. Aquellos que quieran deleitar el paladar y escuchar buena música, Triple Sec por dos. Exactamente. Gracias por esta visita. Un placer. Y por este gracias. Momento tan mágico que nos hiciste vivir a todos, Elita. Gracias a ustedes. La verdad es que en cuanto me mandaste el mensajito para que viniera me puse feliz. Y nosotros siempre también. Es una radio que me encanta. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Emiliano, también por acompañarla. Un placer. ¿Sí? Un placer.